más permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Tengo un arma en el cajón, varias deudas dejé fuera. Dicen que ni soy cabrón, de verdad que bueno afuera. En paz descansa jefe, cuando cambio mi manera de observar el mundo, me la paga si te viera. Fui callado en mi salón, luego me volví bien fiera. Parece un maratón que recio pa' mi carrera. Si me voy que sea tranquilo, hablo de cuando yo muera. Pues canté por donde quise y de amor a la que quisiera. Me siento medio tóxico, también medio poeta. Yo no envidio al prójimo, envidio a mi libreta. Pues con una de esas compro la cuadra completa. Y pensar que lo empezamos dándole a la patineta. No me importa quién critica, pero sí quién me respeta. Cuido lo que hablo, mucho güey con metralleta. Hay niñas de 15 que ya probaron anfetas. Y aquella no me marca desde que se hizo las tetas. Bullshit, hoy la fama me marca pa'l remix. Ellos quieren likes, le preocupan los streamings. Con un padrino que hasta ya parecen Timmy. Si manejo un Challenger, mañana quiero un Lamborghini. Mini, tu estilo lo como si es fettuccini. Hoy toco en Bogotá, mañana quiero lleno Phoenix. Yo, mañana quiero lleno Phoenix. Menos amor y más chicas en bikini. Ya me fui, ya me fui. Como pa' juzgarme, solo quería cantar. Mucha feria al demandarme, fucking darme. No se alarme, quiere bronca que se arme. Algo aquí es seguro y es que nadie va a mandarme. Soy el capitán del barco, se asumó la posición. Y ando buscando antídoto para tu mal traición. Unos dicen que fue suerte, mi mamá dice que es don. Yo pienso que solo es la cruda de la coca con el rom pom. Pónmela que traigo ganas de tirar misión. A mí préndeme la calle, apaga la televisión. Que en la vida llorará, me lo dijo Willy Colón. Y si trabajo todo el año es para no tener patrón. La vida sí me enseñó. Yo escuché en una canción que aunque 20 perros ladren no lastiman un león. Yo escuché en una canción que aunque 20 perros ladren no lastiman un león. Ya me fui, hoy me alejo ya de ti. Ya me fui, sé que no me despedí. Ya me fui, me encontré cuando te perdí. Me encontré cuando te perdí. Ya me fui, hoy me alejo ya de ti. Ya me fui, ya me fui, sé que no me despedí. Cuando te perdí.